oyente. Hola. Hola, hola. Hola, Gustavo de Los Ángeles. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno. Te hablaba solamente para una cosa. Hay muchos más datos ese. Yo, es el mismo dato que tenés vos de González, es el mismo que tengo yo. Pero también entre los avales de Podestá hay candidatos a puestos selectivos como Luis Guillermón, que va a la Junta Fiscalizadora y va aparte firmando para los avales. Que tampoco se puede hacer, porque la gente que está involucrada dentro de lo que sería la comisión directiva, ¿no? O que van a ocupar cargos, tampoco podrían avalar. ¿No te parece a vos? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad entonces, es una vergüenza. Entonces también hay que reportar que en la lista de Molina, uno que firmó para los avales es Gastón Federico Coborno. Ah, mira. Es el candidato a presidente y firmó también para los avales. Es decir que las vergüenzas están para un lado y para otro. En las dos listas, en la de Podestá y en la de Molina, hay socios adherentes como yo y hay socios que no tienen la antigüedad. La lista de Molina y la de Podestá, las dos oficialistas son un mamarracho. Bueno, habría que decirlo también. A ver, no teníamos información, ¿sí? La vamos a corroborar porque de ser así... Es una barbaridad, sí, es una barbaridad que esa gente que piense que puede participar de esta manera es una... Con justa razón, pero la lista de Coborno es igual de mamarracho. Juntaron firmas en el playón y las presentaron igual. Uh-huh. Bueno, a ver, yo tengo la... Corroboralo. Sí, totalmente. Si no, me das totalmente. Un email o info@esperanzaracinguista.com. Ahí está. Y lo mando yo. Dale, no hay problema, si podés, mándamelo que lo vamos a revisar. Lo que sí te puedo decir... es que la lista de Podestá no tiene mayor cantidad de firmantes que los necesarios o los justos y necesarios. Y por el lado de la firma de Racing Sigue, había muchas más de los necesarios, sobraban las firmas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la razón por la que Castrucho, que es el presidente de la Junta Electoral, precisamente, él sabía del mamarracho que estaban presentando y por eso cerró los sobres y no se permitió revisar, porque si se hubiera revisado en el acto a las 20 horas del día que se tenían que presentar las listas, jamás se lo hubiera recibido y hoy no tendríamos esta polémica. El problema que tiene Molina es otro. Presentó un montón de avales, pero muchos de los avales están escritos a mano en el playón, a las corridas, y no se pueden leer. Entonces es exactamente igual, pero legalmente por el estatuto es una presentación correcta y después tienen 5 días para reemplazar si tienen impugnaciones o otras cosas. Claro. Pero el candidato a presidente de la lista Racing Sigue se avaló solo. Eso es una vergüenza. No conoce ni el estatuto y quiere ser presidente de Racing. Si es una vergüenza lo de Podestá, es una vergüenza lo de Coborno también. Perfecto. Presentó como presidente Gastón Federico Coborno y cuando firmó como Gastón Coborno, pero el número de socios es exactamente igual. Así que confirmémoslo el lunes. Claro. Y si tenés que decir que es una vergüenza lo de Coborno y Molina, pero Molina aparte es el presidente actual del club y permite estas irregularidades, es igual de vergonzoso. El que lo permite es el no presidente. Que decirlo por más que vos lo no, no, por favor, a ver, me parece que el presidente de la Junta Electoral es el que permitió esta situación. Es más, tengo entendido que todas las agrupaciones, todos los candidatos estuvieron tratando de comunicarse con Castrucho como para que se puedan revisar estas anormalidades y en ningún momento aparecían. Es más, mirá si estarán perdidos de la situación, que nosotros el viernes tuvimos una charla, está el programa grabado en la página en esperanzaracinguista.com con Daniel Castrucho, en el cual explicaba algo que no es de la forma en la cual estaba explicando. Es más, están desvirtuando todo tipo de realidad en cuanto a lo que hace el estatuto. Y obviamente que lo normal sería que se cumpla el estatuto. Todo lo que sea fuera del estatuto es una vergüenza. Eso lo decimos de todos lados. Si un tipo firma un aval, no puede ser candidato a presidente de Racing. Y punto. Está bien. No puede ser candidato a presidente. Y este tipo, no me digas que no sabía porque firmó el aval después de que fue designado candidato a presidente. Claro. No fue antes, porque no me digan que el tipo firmó el aval cinco meses atrás. Sí, no, muy mal. Entonces, todas las listas, las dos listas oficialistas están llenas de irregularidades. Y si querés más detalles, te lo mando por email. Por favor. Vos sabés uno por uno lo que pasó. Otra cosa, sí. No hay posición oficial del SARCAC en cuanto a impugnar o no a la lista de Racing Sigue. Cualquiera que te mandó eso es su propia opinión personal, pero no de ninguna manera hay posición oficial. Yo le mandé un email a la gente del SARCAC para saber cuál es la posición oficial de la agrupación en cuanto a impugnar o no. Y también le mandé un email a Luciano Saldarraga, que es el jefe de prensa de Racing Sigue, preguntándole cuál es su posición oficial, y no hay posición oficial de ninguna de las dos listas. Así que todo lo que estamos hablando ahora son especulaciones. Se decide el lunes, pero que es un mamarracho, y se llama la palabra por eso. Sí, la verdad es una vergüenza, es una vergüenza, por el lado de Racing Sigue, como por el lado de este Racing. Gracias. Estamos justos. Te mando un abrazo. Estamos justos. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si es así como lo decís vos, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Guillermo. Hablamos el lunes. Dale, gracias, Gustavo. Hasta luego. Un abrazo, che. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, 49-26, 16-22, la vía de comunicación para que puedan participar desde Los Ángeles. Estaba llamando el amigo. Bueno, dame dos negritos y ya estamos con algún oyente más.